Bienvenido, Emilio. Es un placer volver a compartir contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación una vez más. Tu mirada compasiva y amorosa de la vida y las palabras que inspiran a muchas personas desde hace años son ahora más importantes que nunca en estos tiempos convulsos. Necesitamos nuevas ideas y personas buenas que nos inspiren para vivir en coherencia en estos tiempos. Buenos días, Emilio. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias por tus buenos días, que te devuelvo encantado. Un abrazo enorme y como tanta gente poniendo nuestro granito de arena, que de lo que se trata. Estamos sacando o intentando sacar lo mejor de nosotros mismos para compartirlo con los demás. Y te agradezco que esta ventana la tengas abierta para que entre los dos podamos también poner nuestro granito de arena de una forma conjunta en esta charla que vamos a mantener. Así que muchas gracias. Gracias, Emilio. Hoy te he reunido aquí porque quiero que hablemos de este nuevo proyecto que ha creado Juan Carlos Martín Juste, llamado Estado Universal. Estado Universal es un proyecto que nace con el propósito de constituir una nueva humanidad que permita encarar los retos mundiales y hacer efectivos los derechos humanos. Juan Martín Juste es ingeniero aeronáutico y ha definido su iniciativa como una convocatoria para crear la ONU de las personas. Y según recogen sus estatutos, el objetivo principal de este proyecto es impulsar medidas e ideas para obtener la autorrealización personal, el pensamiento global, los derechos humanos, la paz, la concordia y la solidaridad. El ideario de este proyecto está resumido en la web estadouniversal.org y recogido en el libro titulado Estado Universal, escrito por su creador, Juan Carlos Martín Juste. Me gustaría, Emilio, que hoy charlemos sobre tu participación como miembro activo en la junta directiva de este proyecto. Lo primero que me gustaría saber es, con todos los proyectos que están saliendo ahora, ¿qué es lo que te ha impulsado a participar activamente en el proyecto de Juan Carlos Juste? Pues es muy fácil de responder. Efectivamente, hay muchos proyectos, muchas propuestas, muchas iniciativas. Y lógicamente tenemos que medir nuestras fuerzas y nuestras energías, porque no se trata de apuntarse a todo, porque apuntarse a todo es la mejor forma de no hacer nada. Entonces, aunque sea difícil decir a muchas cosas que no, hay que decir que no para centrarse en aquella que por algún motivo o por algunas razones uno se siente más en armonía o más en sintonía. En el caso concreto de Estado Universal, lo que me ha llevado a participar en el proyecto son fundamentalmente dos razones. La primera, que considero muy importante, es la relativa a las personas, a la persona de Juan Carlos y a las personas que se han sumado junto a Juan Carlos a este proyecto. Mi buen amigo Iván Fernández y otras personas que para mí tienen absoluta credibilidad. Son personas que tienen una trayectoria dilatada en el ámbito de la conciencia, también en el ámbito profesional, y son personas que si promueven iniciativas como esta, no es buscando ningún tipo de interés propio, ni mucho menos de lucro, por supuesto, sino que lo hacen con corazón y con conciencia. Y eso es fundamental, tener esa garantía es fundamental. Y en segundo lugar, como elemento de contenido, que es también muy importante, no solamente el mensajero, que son las personas, sino el mensaje, desde el punto de vista de contenido, me parece que poner de manifiesto la conveniencia y lo adecuado de que haya una asamblea de ciudadanos y ciudadanas normales y corrientes, que no tienen que tener nada especial en su currículum. Gente, entre comillas, totalmente normal y totalmente corriente en el sentido más bello de la expresión. El tener una asamblea donde las personas que pertenezcan a ella es primero porque lo desean, claro, pero en segundo lugar, no porque hayan pasado por ningún proceso ni de elección, ni de candidatura, sino simplemente el estocástico, es decir, el del sorteo, que curiosamente en los tiempos iniciales de la democracia, con las polis griegas, tuvo su uso, tuvo su funcionalidad en el momento en el que ya los colectivos eran lo suficientemente grandes como que para que la participación masiva de todo el mundo no fuera posible. Entonces, en lugar de elegir representantes a través de procesos de elecciones, que es lo que posteriormente en el siglo XIX se instaura en Europa con los partidos políticos, las candidaturas, las elecciones periódicas, etcétera, en lugar de que nadie te ponga a ti en una lista o tú tengas que ingeniártelas para que estar en una lista o finalmente tú tengas que entrar en las luchas y en los juegos de poder que hay dentro de los partidos políticos para estar en unas listas donde además con esas listas se consiguen una posición, se consigue un cargo, se consigue un sueldo, pues bien, esta asamblea que propone Estado Universal no tiene nada que ver con esto. Las personas, ciudadanos corrientes y normales, son elegidos porque quieren y simplemente porque el sorteo es la forma de designación. Y una vez que son elegidos, ahí no hay ningún tipo ni de retribución, ningún tipo de privilegio, nada, nada. Lo que hay es una vocación de servicio público que lleva finalmente, y termino, Leonor, a que en esa asamblea se puedan abordar los temas que interesan a la gente. Pero no en los foros institucionales encorsetados que son ya más que conocidos y reconocidos, sino en unos foros como este, un foro nuevo, donde se recoja la opinión de la calle, donde se recoja el sentir de la calle y donde ante temas que son de candente actualidad y de interés ciudadano se realiza un posicionamiento. Yo diría que es un posicionamiento alternativo al oficial, aunque no es de resistencia al oficial, y con esto concluyo, no es de pelea con el oficial. Puede ser que en una institución oficial se esté diciendo A y en esta asamblea se diga B, pero no se dice B para luchar contra A, se dice B porque se entiende que B es lo adecuado, es lo que tenemos que hacer. Y pongo un simple ejemplo para entendernos perfectamente. El tema de la vacuna, por ejemplo. Se habla mucho de la vacuna, del tema de la famosa crisis sanitaria, que cuándo va a llegar, y si cuando llegue, cómo se va a obligar a los ciudadanos, directa o indirectamente, a que todo el mundo se tenga que poner la vacuna. Pues bien, esas asambleas sería un foro idóneo para que, recogiendo el sentir de gente normal de la calle, a ver qué se decide ahí, a ver qué se aconseja ahí, ¿no? Y a partir de ahí puede ser una voz alternativa, insisto, no para ir contra, sino para proponer lo que nosotros llamamos la semilla de una nueva humanidad que todos tenemos dentro y que tenemos que plasmar fuera. Sí, desde luego el planteamiento que hace Estado Universal es un planteamiento auténticamente democrático, donde si efectivamente son elegidas las personas de manera aleatoria, todo ciudadano tiene derecho y de ser elegido y, por lo tanto, de inspirar a otros desde su cargo, ¿no? Es interesante que sean elegidos así y me ha gustado mucho cuando he leído en los estatutos que se va a formar a estas personas, ¿no? Que hay una formación detrás. ¿Nos puedes explicar un poco qué tipo de formación van a recibir estos 385 personas del mundo elegidas? Sí, que nadie se asuste. No se trata ahora de que tengan que hacer un máster ni un doctorado, es ninguna cuestión extraña. Es simplemente una formación, por denominarlo de algún modo, que tiene que ver sobre todo para que el funcionamiento de la Asamblea sea un funcionamiento fluido y fructífero. Ambas cosas, fluido y fructífero. Nos hemos acostumbrado a una sociedad donde en un Parlamento o en una Asamblea lo que se hace es discutir, se discute. Yo voy con una opinión ya predefinida y me enfrento a la tuya. Y tus argumentos me entran por un oído y me salen por otro. Tú vas a exponer los tuyos, yo expongo los míos y nos peleamos, entre comillas, y después ya, pues por las mayorías, sale la mía o sale la tuya. Evidentemente, esta asamblea de la que estamos hablando no puede funcionar así. Vamos, no debe funcionar así, porque para que funcione así no tiene sentido generar una nueva asamblea, ¿no? En esa asamblea tiene que estar muy claro lo que es el encuentro. Es decir, el derecho que tiene toda persona a mantener un criterio y una opinión como fruto de su discernimiento, totalmente. Y a su vez, el respeto que debe tener al derecho que otra persona tiene exactamente de lo mismo. Es decir, yo tengo todo el derecho del mundo a tener desde mi discernimiento un criterio sobre un determinado asunto. Pero a la par, tengo que respetar absolutamente ese mismo derecho en el otro o en la otra. Esa es la clave, que está totalmente ausente en las cámaras parlamentarias al uso. Esa es la clave. Y a partir de ahí, como le oí una vez y me gustó mucho y lo he hecho mío a Iñaki Gabilondo, no buscar puntos de encuentro. Es decir, a partir de que yo pongo sobre la mesa mi criterio, desde mi discernimiento, y tú pones el tuyo y nos respetamos los dos, a partir de ahí no buscar puntos de encuentro, sino construir puntos de encuentro, que es muy distinto. Nos hemos acostumbrado, vamos a buscar puntos de encuentro. dice Iñaki Gabilondo, tú no te vas a encontrar el encuentro en la esquina dando la vuelta a la calle. Eso es absurdo. ¿Cómo que los puntos de encuentro no se encuentran? Se crean, se construyen desde el respeto, se construyen desde poner en valor el criterio del otro, no verlo como una amenaza, no verlo como una agresión hacia mí, sino verlo como algo que es constructivo porque nos ayuda entre todos a poner lo mejor de nosotros mismos y construir ese punto de encuentro como algo nuevo que surge de lo que cada uno, del grano de arena que cada uno hemos podido poner. Esto que es muy simple de expresar, lo acabo de expresar en un minuto y medio aproximadamente, la dinámica que lleve a eso exige, entre comillas, una formación. Que tampoco, insisto, no se trata de un máster, pero sí el de una serie de prácticas, el de una serie de mecanismos de participación y de comunicación en el seno de la Asamblea que haga posible precisamente que no tenga nada que ver con las asambleas parlamentarias al uso. Sí, también otra cosa interesante es que estas personas van a estar durante 4 años y después de nuevo se iniciará el proceso de elección aleatoria de otro grupo, ¿no? O sea que de nuevo hay una alternancia pues para que todo ciudadano tenga la oportunidad de estar ahí y que sean sus maneras de ver la vida las que inspiren a otros, ¿no? Esta alternancia es interesante. Te quiero comentar también sobre la red social, porque Estado Universal está constituido como una asociación y ha creado una red social tipo Facebook, tipo Instagram, a la que se accede a través de la web estadouniversal.org. ¿Cuál es el principal objetivo de esta red social? Bien, creo que es importante el poner de manifiesto que Estado Universal, la forma de participar en el proyecto, no es única. Hay distintas maneras, en función del vínculo y del compromiso que cada persona quiera adquirir. Y se han abierto precisamente por eso distintos canales, distintos procedimientos. Ciertamente, la red social es el telón de fondo, ¿no?, de toda la actividad. Pero con relación a esa red social, lo primero que nos encontramos es la figura de un miembro, de una forma u otra, por ejemplo, yo soy miembro de WhatsApp, en cuanto que tengo WhatsApp en mi móvil y participo en el WhatsApp y me comunico a través del WhatsApp. En el caso de Estado Universal, vamos a intentar que el tipo de vínculo sea un tipo de vínculo más cálido, no sea solamente tecnológico, sino que en esa red social haya un calor humano que no se da en la frialdad de las tecnologías. Pero la figura de miembro está circunscrita precisamente a inscribirte en la red social y usar la red social. Y el saber que las personas que están ahí en esa red social pues tienen un sentir de conciencia que puede estar en sintonía y en armonía con el tuyo. Este diríamos que es el primer nivel, el nivel de miembro. Seguidamente está el nivel de colaborador. El nivel de colaborador son aquellos miembros que, por los motivos que sean, porque le apetece, porque tienen tiempo, porque consideran que tienen cosas que aportar, colaboran con el proyecto. Evidentemente, un proyecto como este conlleva mucha intendencia, conlleva una operativa muy grande. El objetivo que tiene Juan Carlos es que la Asamblea la podamos constituir en septiembre del año 2021, el 21 de septiembre del año 2021, y esto, el funcionamiento de la red social, la gestión, etcétera, etcétera, esto tiene mucho movimiento y requiere muchas manos. El colaborador es aquella persona que dice, yo tengo ganas y tiempo para colaborar, y se pone al servicio del proyecto y colabora en la medida en la que pueda por sus conocimientos en una materia o en otra. Hemos hablado de temas de formación, a eso tenemos que darle forma, nunca mejor dicho, es decir, tenemos que concretar ese tipo de formación. Seguro que hay muchas personas que le interesa este proyecto y que tienen experiencia en el ámbito docente, en el ámbito educativo y en el ámbito formativo, no digamos ya en el ámbito de tecnología, ¿no?, por poner otro ejemplo. Es decir, los colaboradores son los que adquieren un compromiso participando de forma generosa y altruista en la tramoya, en la operativa y en la gestión del proyecto. Y hay un tercer escalón que son los socios. Los socios son los únicos que hacen una aportación económica. La realidad es que es una aportación económica muy modesta porque son 25 euros al año. O sea, son, en número redondo, 2 euros al mes. Con esa aportación uno adquiere la condición de socio y la condición de socio lo que permite, además del nivel de compromiso que conlleva esa ayuda económica, lo que permite es inscribirte en el censo de elegibles. Hemos hablado hasta ahora tú y yo que en un momento concreto se realizará un sorteo. Pero claro, la pregunta es, ¿entre quién? ¿Entre quién? Pues entre los socios. entre los muchos socios que esperamos tener, ya tenemos muchos y muchos habrá, muchos más, en septiembre del año 2021, pues entre esas miles y miles y miles de personas se hará un sorteo. Y los que resulten elegidos, pues conformarán parte de la Asamblea, como tú muy bien precisabas antes, durante 4 años. Porque aquí sí hay duración de mandato, entre comillas, salvo que la suerte haga que 2 veces consecutivas, cosa alto improbable, resulte elegida, porque también se intenta que la gente comprenda que esto es una labor de vocación de servicio público, y que no se eterniza. Ni consigues ningún privilegio, ni consigues ninguna retribución, ni consigues nada para ti en el sentido pecuniario o lucrativo del término, pero es que además el tiempo está también limitado para que lo que puedas aportar después cedas el testigo a otra persona que seguro que no mejor que tú, pero tampoco peor, va a poder seguir aportando. Entonces, estos 3 niveles que te acabo de comentar, Leonor, el de miembro, el de colaborador y el de socio, permiten que después cada persona también se vincule al proyecto en la medida en que considere oportuno y lo sienta. Sí, bueno, ya de entrada ya hay un cambio radical con la política actual. Las personas que quieren participar en esta política de Estado Universal entran pagando una cuota, o sea que además de la vocación y de aportar, me comprometo económicamente en poner mi granito de arena y no voy a recibir a cambio ningún dinero, ¿no? Así que aquí ya hay un cambio, aquí ya tiene que haber verdaderamente, no es mucho dinero, pero eso es lo simbólico. O sea, además de voy a ocupar un cargo que, por supuesto, va a requerir de mis dones y talentos al servicio de este proyecto, además voy a empezar poniendo dinero, ¿no? A mí me parece muy simbólico y realmente muy bello este gesto. Para ayudar al mundo, empiezo dando yo y dando incluso una pequeña aportación económica. También es cierto, Leonor, para completar la información, de que una persona puede percibir que su vínculo con Estado Universal quiere ser el de socio, aportando esos 25 euritos al año, 100 euros en 4 años, puede percibir que eso es lo que quiere, sabe que de forma automática, a partir de ahí, formas parte del censo de elegibles en el sorteo, pero puede ser que alguien diga, pero es que yo no quiero ser elegido, que también es posible. Por ejemplo, es mi caso. Es decir, yo soy socio de Estado Universal, he hecho la aportación económica, estoy en el censo de elegibles como socio que soy de Estado Universal, pero yo ya le expresé a Juan Carlos y a los amigos del proyecto que yo no quiero ser elegido. Cedo gustosamente a otra persona esa posibilidad. Esto también es posible, es decir, que alguien quiera ser socio y no, por eso no tienes que forzosamente elegirte. Tú dices, mire, yo no quiero estar entre los elegidos. Es otra opción de colaboración con este proyecto. Sí, o sea que ser socio es, me implico e incluso económicamente me implico con estos 100 euros y a partir de ahí ya estarán los socios elegibles y los socios no elegibles, ¿no? Como en tu caso. Además, bueno, en función de la voluntad de cada uno, simplemente. Claro. Los socios pueden ser personas físicas, pueden ser asociaciones y pueden ser entidades. Esto es interesante también. Además, los socios pueden hacer otros socios y reciben 50 euros cada vez que inscriben a uno nuevo, o sea, la mitad de la cuota del socio al que inscriben. Y es interesante en este punto porque esos 50 euros que recibes por inscribir a un nuevo socio pueden ser donados a la ONG o entidad que designes. Este concepto solidario me parece interesante. Me gustaría que nos explicaras cuál es la idea que fundamenta estos intercambios monetarios. La idea es muy simple de explicar y creo que también es sencilla de plasmar. Se trata de crear red. Estado Universal es una propuesta y es una iniciativa, pero obviamente no se considera que esté ni en posesión de la verdad ni que sea el único referente en el ámbito de la conciencia a nivel mundial. Ni se nos pasa por la cabeza tamaña pretensión. Todo lo contrario, somos conscientes de que hay multitud de entidades, asociaciones, colectivos, ONGs, que todos estamos trabajando por lo mismo. Entonces, lo que dentro de Estado Universal surgió como una propuesta, como una idea que se ha materializado ya en el contenido del proyecto, es que, te pongo un ejemplo, yo en la ciudad en la que resido participo en una asociación que se llama Sevilla Consciente. Bien, pues Sevilla Consciente ahora ha abierto un proceso de reflexión interna para que los miembros, los socios de Sevilla Consciente, nos hagamos, yo ya lo soy, pero bueno, los que no lo son, nos hagamos socios de Estado Universal. De esa forma, lo que conseguimos es vincular en red a asociaciones, a colectivos que están funcionando. Y lo que a su vez hacemos es que de la aportación que recibe Estado Universal, de esos 25 euros al año, de esos 100 euros los 4 años, Estado Universal o le da el 50% a la propia asociación o se lo dirige, se lo dona al colectivo, a la ONG, a la entidad que esa asociación o incluso esa persona pueda considerar oportuno. La idea con todo esto es abrir relaciones de vasos comunicantes, ¿eh? El darnos cuenta, vamos, creo que nos hemos dado cuenta, pero el materializar que no estamos solos, que somos muchos, que esta red es inmensa, pero tenemos también que visualizar que esa red es inmensa. Y a los que estamos en el proyecto Estado Universal nos encantaría que cuando arranque con ese proceso de elección de la Asamblea y demás, hubiera unos vínculos de Estado Universal con cientos y cientos, o a ser posible miles y miles, de ONGs, de colectivos conscientes, de grupos que están funcionando por todo el planeta. Y esta especie de aportación que es revertida a la propia entidad o al colectivo que se decida, nos ha parecido que era un modo de darle forma a ese vínculo. No dejarlo simplemente en la palabra, sino que se materializara de alguna manera. Muy bien, muy interesante. Me gustaría también comentar contigo los programas que tiene Estado Universal. Cuenta con 4 programas previstos, vamos a ir uno por uno, pero vamos a enumerarlos: el programa de los derechos humanos, un programa cultural, un programa de acción y voluntariado y un programa de difusión. Entonces, el programa de derechos humanos incluye sesiones formativas que aporten valor y capaciten a las personas como verdaderos ciudadanos, conocedores de derechos y deberes fundamentales. El formato será online, tipo training y con talleres presenciales. Este programa, Emilio, es solamente para estos 385 personas o es un programa abierto a cualquier miembro? Es un programa absolutamente abierto, Leonor. Abierto a cualquier miembro, seas miembro, colaborador, socio, y abierto al conjunto de los ciudadanos. Con un objetivo muy claro. Hace tiempo que en la humanidad hablamos de derechos humanos y es maravilloso que hablemos de derechos humanos. Hay un problema a mi juicio y es que venimos entendiendo los derechos humanos como de baja intensidad. De baja intensidad en el sentido que es como algo que otro te da, que otro te reconoce. El derecho humano que te reconoce la legislación, el derecho humano que te reconoce la Constitución, el derecho humano que te reconoce una propuesta gubernamental. Y la percepción que nosotros tenemos de los derechos humanos tiene más intensidad. No es mediocre, yo diría que aspira a mucho más. Y aspira a que el derecho humano tiene que surgir de la persona, en nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestro hacer, pero no como algo que otro nos da, sino como algo que nosotros construimos. Hay que construirlo. Me gusta muchísimo una frase de la película sobre William Wallace, protagonizada por Mel Gibson, donde a William Wallace, cuando es pequeño, su padre le dice: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Para mí, los derechos humanos están íntimamente relacionados con eso. Todos los seres humanos tenemos una dignidad, la misma, y tenemos que movernos para que esa dignidad sea una realidad. Y nos tenemos que mover cada uno, no esperar que otro se mueva por nosotros. Y nos tenemos que mover colectivamente, no esperando que haya ahí un foro, un gobierno, una asamblea que nos reconozca no sé qué o no lo reconozca no sé cuánto. Nos lo reconocemos nosotros mismos y lo ponemos en marcha. Y si eso, Leonor, tiene que llevar a una disidencia, lleva a una disidencia. Porque todo tiene que ver con los derechos humanos en su plasmación real, porque esto no es un tema de teoría, es un tema de práctica, porque puede ser, por ejemplo, que en la Asamblea de Estado Universal, con relación a algunos asuntos, se haga una propuesta distinta a la que se está proponiendo oficialmente. Vamos a poner otra vez el ejemplo que poníamos antes con relación a la vacuna. Puede ser que oficialmente se quiera obligar a poner vacuna y vamos a suponer que, no sé, que en la Asamblea del Estado Universal se dice: mire usted, la vacuna no. No porque seamos antivacunas, sino porque no nos fiamos de las industrias farmacéuticas que la elaboran, porque son multinacionales que ya llevan hace mucho tiempo mostrando que no, su negocio no es la salud, sino que es la enfermedad, y que su objetivo no es el bien común, sino que es el lucro incesante. Y no nos fiamos de ella y decimos que no a la vacuna. Bueno, pues ahí hay un choque, ¿verdad? Ahí hay un choque. Y la vindicación y la reivindicación del derecho humano tiene que llevar una disidencia. Y habrá que buscar fórmulas para que esa disidencia se pueda materializar. Y habrá que buscar fórmulas para ver por dónde la vamos canalizando, ¿no? Entonces, en definitiva, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, lo que está latiendo, ¿no? El corazón que late ahí en Estado Universal cuando hablamos de los derechos humanos, es que esto no puede ser algo pasivo, algo que otro te da, algo que te reconocen o no te reconocen, sino que tiene que haber una actitud activa de la persona, tiene que haber una actitud contundente, coherente, consciente de cada uno de nosotros, y vamos a construir esos derechos. No vamos a esperar que alguien nos lo dé o no lo dé, es que lo vamos a construir con nuestra vida y con nuestra acción. Creo que es un cambio de orientación bastante importante a lo que estamos acostumbrados. Absolutamente. Se me ha llamado la atención de este programa el que dentro de su especificación hable de aporte valor y capacite a las personas. Emilio, no estamos capacitados, no hay nada que nos capacite a sentir estos derechos humanos como mi derecho inalienable, porque en la educación todo lo que me cuentan me lo dan ya hecho, no me ayudan a desarrollar un pensamiento crítico, una identidad propia, una autoestima propia en la que yo pueda hacer valer esos valores y esos derechos, ¿no? Entonces me parece interesante estas sesiones formativas para inculcar esa educación de tú, por el simple hecho de ser humano, tienes unos derechos inalienables. Entonces creo que es interesante que nos enseñen a defenderlos y que nos enseñen a apreciar esa identidad que tengo y ese derecho por ser humano, ¿sí? Realmente me parece importante. Y a construirlo, Leonor, a construirlo. El ser consciente que lo tenemos que construir nosotros en nuestra cotidianidad, que no es algo que esté en una letra de una constitución o de una ley, porque entonces termina siendo una letra muerta, que además en cualquier momento la tergiversan y la manipulan, ¿no? Hace falta, en definitiva, una actitud consciente y activa con relación a los derechos humanos, no una actitud pasiva y de desempoderamiento del ciudadano. Sí, creo que los humanos hemos de empezar por conocernos, conocer qué me pasa, cómo funciono, cuáles son las sombras, qué heridas tengo, cuáles son mis dones y talentos que puedo poner en valor, y la sociedad actual no nos da el espacio para que explore esos dones y talentos, para que ponga encima de la mesa mis valores. Entonces muchas personas viven sin conocer todo el potencial que hay dentro. Así que bueno, estas sesiones formativas a mí me parece que son espacios de crecimiento personal, por eso me ha resultado muy interesante que desde Estado Universal se propongan este tipo de talleres y training, bueno, pues para conocernos y a partir de ahí darte cuenta de la mirada impresionante que tienes de posibilidades, ¿no? Y ponerlas al servicio de la vida. Bueno, vamos con otro programa, si te parece, el programa cultural, que incluye la enseñanza de un temario de conocimiento general en humanidades, ciencia y física. ¿Qué objetivos tiene este programa? Es muy fácil también de resumir, Leonor, porque este programa lo que intenta es recuperar lo que la cultura es, lo que la cultura es. Yo diría que lo de la cultura, y ligado en parte a lo que tú has comentado cuando has hablado en el contexto de los derechos humanos, has hablado de los dones y talentos, pues también la educación, recuperar lo que es la cultura y recuperar lo que es la educación. Puede cualquier persona que nos esté viendo dirá, pero ¿qué dice este hombre? La cultura y la educación no hace falta recuperarlo, están aquí por todo sitio, es algo que está presente en nuestra sociedad. Esto hay que discutirlo, hay que discutirlo. Hay que discutirlo porque la realidad es que la cultura en todas sus manifestaciones, también en las artísticas, ha vivido un proceso largo de contaminación mercantilista. Y tenemos que reconocer que es así. Y la educación también ha vivido un proceso largo de vaciamiento para que no sea lo que realmente la educación es, sino que se convierta en una formación e incluso en un formateo de las personas para que se adapten a una sociedad que tiene unas reglas, que tiene unos paradigmas y unas pautas que en muchos casos son antihumanos y nos formatean para que nos acostumbremos a vivir en este escenario tan absolutamente extraño. Por tanto, de lo que se trata es de que la cultura y, ligado a ello, la educación, adquieran la presencia de lo que realmente es. ¿Qué es cultura? Nos vamos al griego, que es de donde procede la palabra, y es clarísimo, la cultura es el cultivo del alma. Eso es cultura, el cultivo del alma. Una actividad cultural no es una actividad de entretenimiento, no es una actividad de distracción. Puede resultar entretenida y distraída, no digo que no, pero ese no es el objetivo. El objetivo es el cultivo del alma. El objetivo es que los atributos y las cualidades de lo que somos, de nuestra alma, las señas de identidad más valiosas que tenemos porque forman parte de lo que realmente somos, se plasmen. A eso tiene que ir dirigida la cultura, sacar lo mejor de nosotros mismos. Todo lo que son los auténticos valores de nuestra entidad humana, todo lo que tiene que ver con el altruismo, con la generosidad, con la virtud de la que hablaba Platón, y es un término que casi no queremos hablar de ello, una virtud no en términos religiosos, sino en términos éticos, la importancia de la sensibilidad, la importancia de la ternura, la importancia, por supuesto, de la creatividad, ¿no? Entonces, una cultura que cuando se plasma contribuye, ¿no?, a que se haga un cultivo de nuestra alma, que crezcamos, que nos desarrollemos desde lo que realmente somos. Y ligado a ello, la educación. La educación no es ni más ni menos, en este caso el término viene del latín y significa colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí mismo. Eso es ser, llevar a cabo una labor educativa, eso es ser un educador. Colaborar con el otro, con la otra persona, tenga la edad que tenga, no solamente hablamos de niños y de jóvenes y adolescentes, sino tenga la edad que tenga, colaborar con el otro para que saque lo mejor de uno mismo, que está normalmente ligado a nuestras capacidades y a nuestras cualidades innatas, es decir, a los dones y talentos a los que tú antes hacías referencia. Entonces, fíjate qué hermosura, ¿no? Qué hermosura de una cultura, de una educación que se centre en el cultivo del alma y en colaborar con el otro para que saque lo mejor de sí. Es por ahí por donde Estado Universal quiere avanzar y quiere ir poniendo su grano de arena. Sí, sí, interesantísimo, Emilio. Me parece muy importante la acepción de educación que nos muestras, que educación tiene dos acepciones, educare o exducere. Estamos en educare, que educare es guiar y efectivamente formatear para que encajes en un espacio, mientras que exducere es sacar lo que ya hay en ti. Entonces, ese pequeño cambio, ese pequeño gran cambio en la educación va a hacer personas muy diferentes. Va a hacer personas que realmente saques lo que hay en ellos y aprendan desde la inteligencia que tengan, ¿no? Como nos hablaba Garnier, las inteligencias múltiples, cada uno aprende de una manera. Ahora estamos en la cognitiva. El que no tiene una capacidad cognitiva de aprender con H está perdido y va a ser diagnosticado con un TDA, con un TDAH, va a ser no válido. ¿Cuántos niños, yo que he estado en edad escolar ahora con mi hijo, cuántos niños sienten que no son válidos porque no entran en esta educación de educare? Sin embargo, cuando la educación entra en el exducere, ¿y de qué manera aprendes tú? ¿De una manera visual? ¿De una manera kinestésica? Hay muchas otras maneras de aprender que no están contempladas, ¿no? Entonces, yo tengo confianza en que Estado Universal cree este espacio para que todos los niños y niñas en una primera edad puedan ser válidos para una educación. Y, por supuesto, los adultos también, ¿no? Porque al final los adultos somos producto de lo que nos sucedió de niños. Muy interesante. La verdad es que Estado Universal toca todos los palos y con esos programas estamos viendo que no se deja nada aparte. No se deja nada aparte. Incluye, por ejemplo, la acción y el voluntariado. Desde la perspectiva de intereses y virtudes propias de cada cual, se llevarán a cabo distintos programas de voluntariado para la mejora de la sociedad, medioambientales, sociales y culturales. Así que incluye esa acción, ese coraje, que es el corazón en acción del voluntariado. ¿Qué nos puedes contar un poco de este programa, Emilio? Cuando hablamos de voluntariado, afortunadamente, es un término que ya se ha hecho su sitio en la sociedad actual y no hace falta explicarlo mucho. Hablábamos anteriormente de cómo se puede uno vincular al proyecto como miembro, como colaborador, como socio. Los programas que de tu mano estamos compartiendo pone en evidencia, por ejemplo, lo amplio que es la gama de colaboraciones posibles con este proyecto, que se da en muchos campos, que como dices, decimos en Andalucía, toca muchos palos para que tú puedas participar, para que tú puedas colaborar con aquello con lo que tenga más interés y tenga más sintonía. En el caso del voluntariado, que como comentaba hace un momento, es un término que ya está muy asentado, yo diría que el valor añadido deberíamos dar desde Estado Universal consiste en que sea un voluntariado, y sé que a lo mejor soy un poco pesado con el término, constructivo y creativo. ya he utilizado el término de construir cuando hemos hablado de lo que hay que hacer en la Asamblea, cuando hemos hablado con relación a los derechos humanos, etcétera. Pero también en el voluntariado percibo, Leonor, que a veces el voluntariado se mueve contra algo. Me muevo contra algo. Soy voluntario en la lucha contra el hambre. Soy voluntario en la lucha contra la injusticia. Soy voluntario en la lucha contra la guerra. Creo que ahí hay que hacer una reflexión íntima, personal y colectiva. Y que nuestras energías y que nuestras intenciones y, por tanto, también nuestra conciencia, nuestro voluntariado no sea para ir contra algo, sino que sea siempre constructivo. Vamos a construir. Vamos a construir la paz, por ejemplo. No vamos a luchar contra la guerra. Vamos a practicar y a trabajar por la justicia. No vamos a luchar contra la injusticia. Vamos a construir o intentar poner un grano de arena para construir una sociedad donde el reparto de los recursos naturales, de los recursos sociales, evite situaciones de hambre, situaciones de marginación social, situaciones de discriminación. Y fíjate, cuando nos acercamos al voluntariado en luchar contra, nos vamos especializando en poner parches. Como un barco que le han salido agujeros y le está entrando el agua, e intentamos taponar los baches de los huecos, los agujeros de ese barco que se está hundiendo. En cambio, cuando hablamos de un voluntariado para construir, eso nos obliga a estar en una posición mental totalmente distinta. Porque tenemos que ser realmente creativos. Para ser constructivos, tenemos que ser creativos. Y tenemos que ver la forma en la que realmente, por ejemplo, podemos construir la paz. ¿Cómo se construye la paz? Pues, por ejemplo, cuando hablábamos del funcionamiento de la Asamblea, decíamos, pues, para que una Asamblea realmente pueda llegar a acuerdos y pueda ser válida, lo que hay que hacer es construir los puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro se construyen en el reconocimiento de que tu criterio es absolutamente válido, pero es tan válido como es el mío. Y a partir de ahí empezamos a construir. Es decir, todo lo que tiene que ver con la construcción exige una actitud mental que no es pasiva, ni de tapar, sino que es absolutamente creativa y, por tanto, de construcción. Cuando hablamos de la justicia, eso recuerdo las palabras del Sermón de la Montaña, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, no habla de luchar contra las injusticias. Cuando habla de ello, habla siempre de crear la justicia, de trabajar por la justicia, ¿no? O de trabajar por la paz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la justicia, vamos a ver cómo podemos generar un escenario social donde la consecuencia natural de este escenario social sea la justicia, donde la justicia sea el fruto natural de las relaciones humanas y de las relaciones sociales que construimos en este escenario. No estamos viendo cómo en el viejo escenario estamos ahí tapando los agujeros de injusticia que se van produciendo, sino que queremos construir realmente algo nuevo. Tiene que ver, en definitiva, con que la nueva humanidad que está en mí, que está en ti, porque la nueva humanidad de la que tanto hablamos no es algo que esté allí detrás de no sé qué montaña, ¿no? Está ya en nosotros y lo que tenemos que hacer es plasmarla. Y evidentemente el voluntariado es un campo maravilloso para plasmar esa nueva humanidad, pero tenemos que plasmarla como nueva humanidad, no tapando los agujeros de la vieja, de la antigua, sino construyendo realmente algo que sea nuevo. Entonces, estamos hablando de voluntariado, como antes hablábamos de derechos humanos o como antes hablábamos de cultura y educación, pero dándole un giro de conciencia a todas estas cuestiones. Sí, la palabra clave, efectivamente, Emilio, es construir, ¿no? Te he escuchado decir que esta casa es una ruina y que, por lo tanto, no merece la pena utilizar tiempo en tratar de parchear aquí y allá, que hemos de empezar de cero. Pero claro, empezar de cero, no tenemos una estructura a la que seguir, que es lo que da miedo. Hay que construir de cero y hay que empezar a poner nosotros los cimientos y, efectivamente, en todos los ámbitos ir construyendo. Y creo que por esto Estado Universal es esa estructura, al menos es una estructura que está articulando el camino para construir esto, ¿no? Así que creo que hay muchas personas que desean crear esta nueva humanidad y no saben cómo. Y para mí Estado Universal da esa estructura para comenzar, ¿no? Con estos principios básicos que nos expone Juan Carlos Martín Yuste en su libro y en su web, que repito, estadouniversal.org. Y para terminar con los programas, está el programa de difusión, que incluye charlas, dinámicas de grupo, publicación de libros y folletos, ¿no? Este programa, Emilio, es lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Es fundamental que la gente conozca, porque sé de primera mano que hay mucha gente buscando y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues tú y yo hablar de Estado Universal aquí y ahora, pero quien nos esté escuchando, compartir estos vídeos, informarse y llevar este tema a las reuniones de amigos. Por lo menos que la gente sepa que tiene esta otra vía, ¿no? Además, me resulta interesante porque creo que ahora mismo, a ver si estás de acuerdo o no, hay como dos movimientos, dos momentos. Por una parte, el crear lo nuevo y por otra parte también el decir no a lo que está sucediendo, ¿no? Decir no a ese uso de mascarillas si no estás de acuerdo, decir no a esa vacuna que está viniendo, decir no a este encierro que se está aproximando. Creo que es importante también salir a la calle y partir de sí con mi sentir, ¿no? No sé qué te parece estas dos vías que yo veo, que una es de crear lo nuevo y la otra es de plantarme y decir no, no voy a aceptar, todo no vale en mi vida. Una cosa es consecuencia de la otra, Leonor. Las dos cosas están íntimamente unidas. Por ordenarlo de algún modo, yo diría que lo primero es la voluntad firme y el compromiso de construir. Una voluntad y un compromiso firme de construir. Desde lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma, desde esos valores, desde esas cualidades, desde esos principios que están ahí y que son a su vez los cimientos de la nueva humanidad que está en cada uno de nosotros, lo primero es un compromiso de construir, de ponerlo, de plasmarlo en nuestra cotidianidad. No con grandes palabras, no con grandes argumentos, sino de hacerlo en la vida cotidiana. Y a partir de ahí viene lo segundo, porque claro, si tú construyes, si tú creas y tú tienes un compromiso con relación a ese proceso de creación y de construcción, en la vida cotidiana puede ser que haya cosas en la vida cotidiana que no admitan lo que tú quieras llevar a cabo o que choquen con lo que tú quieres llevar a cabo. Has puesto ejemplos que son muy llamativos. Yo en el ámbito de la conciencia no tengo ningún tipo de duda que el uso de las mascarillas es absolutamente contraproducente para la salud. Es decir, no es que sea inocuo, no, es que es contraproducente para la salud. En el ámbito de la vacuna no tengo nada contra la vacuna, pero no quiero introducir en mi cuerpo algo que una multinacional me dice que es bueno para mí, porque no me creo lo que me dice esa multinacional. Entonces, cuando yo desde mi conciencia, creando, construyendo, en la medida de mis posibilidades, algo nuevo, percibo que hay cosas del viejo mundo que chocan, mi actitud no es de resistencia, no es de pelea, no es de lucha, pero sí es de disidencia, sí es de disidencia. Y la disidencia es una cosa y la resistencia es otra. Yo no voy a gastar energías arremetiendo contra. Ahora bien, el compromiso conmigo mismo me lleva a ser disidente. Y por tanto, en la medida de lo posible, porque en la disidencia esto es muy importante, Leonor, en la medida de lo posible voy a hacer en mi vida cotidiana lo que considero que tengo que hacer y no lo que el pensamiento único o la versión oficial puede querer imponer que yo haga. E insisto, en la medida de lo posible, ¿eh? Porque hay que tener sentido común. Es decir, por ejemplo, si yo entro en un supermercado, yo me pongo la mascarilla por respeto a las personas que están en el supermercado, pongamos por ejemplo. Pero por la calle, aunque me digan que en la comunidad autónoma en la que estoy es obligatorio y que me multan, pues yo intento no ponerme la mascarilla por la calle porque me parece absurdo. Y cuando me doy un paseo por la playa, a las 8 de la mañana, que es cuando yo paseo por la playa, pues me parece ridículo que alguien venga y me diga que tengo que llevar mascarilla. Creo que estamos todos locos, nos estamos transformando en una especie de robot, pero además robot atontado, ni siquiera robot inteligente, sino robot atorados y atontados. Entonces, la disidencia es un término que tenemos que recuperar. De esa disidencia nos han enseñado grandes maestros, además recientes. La han llamado de muchas formas. Se le ha llamado sobre todo en las últimas décadas desobediencia civil, que es ni más ni menos que una disidencia consciente, pacífica, creativa y hasta llena de ternura. Y esa disidencia, esa desobediencia, es la que nos enseñó Gandhi. O esa disidencia o esa desobediencia es la que nos enseñó Martin Luther King. Es decir, que tenemos referentes muy cercanos de lo que esto significa. Y cuando uno escarba en las propuestas de Gandhi o en la propuesta de Martin Luther King, lo que se encuentran son personas conscientes que no quieren confrontar contra nada, pero que desde el punto de vista de nuestros derechos humanos, de nuestro corazón libre, de nuestra conciencia, quieren vivir en sintonía con lo que esa conciencia nos dice. Y si eso conlleva el que tengo que hacer cosas que se sale del marco jurídico, pues lo hago. Y asumo las consecuencias que eso pueda llevar, con responsabilidad y en ese espíritu constructivo al que estamos haciendo referencia. Hay mucho, mucho campo ahí de acción, Leonor. Y es un campo donde yo sé que además tú estás teniendo una participación muy activa con el grupo de disidentes conscientes. Es un campo enormemente importante. Sí, y hace falta mucha valentía y coraje, Emilio. En el grupo de disidentes conscientes, uno de los temas que más sale es lo solo a que me siento, lo solo que se sienten las personas, pero incluso estamos perdiendo amigos, estamos en la familia, en algunos casos está separándose. Quiero decir que en este momento el estar en este pensamiento separa a muchas personas, ¿no? Porque además nos están acusando también de imprudencia y de poner en peligro sus vidas. Esto es otro tema del que quería hablarte. Ya tenemos muchos soldados grises en nuestra sociedad. Ya no hace falta que venga la policía a increparte, que te pongas la mascarilla, que te va a multar. Ya cualquier persona por la calle te va a acusar con el dedo de que estás poniendo en peligro su vida. Entonces, este es uno de los grandes peligros de todo este plan, ¿no? Este plan habrá sido organizado por unos cuantos, pero el objetivo era que al final, entre nosotros mismos, se creen estos soldados grises que no van a permitir que tú vayas sin mascarilla o que si no has vacunado a tu hijo, posiblemente alguien va a llamar, esta persona no tiene vacunado a su hijo. Por lo tanto, es una guerra civil silenciosa, de alguna manera, donde el enemigo está, o el enemigo digo porque no es amigo, porque no respeta mi espacio, porque no respeta mi decisión, porque se ha creído que con mi disidencia pongo en peligro su existencia y su manera de vivir. Entonces, por eso hablo de mucho coraje, mucha valentía, porque efectivamente va a haber muchas personas de mi entorno que ya no quieren relacionarse conmigo porque tengo estos pensamientos y porque sienten que pongo en peligro los suyos. Sí, ha habido, en el contexto del ensayo de ingeniería social en el que estamos, porque estamos en el mayor ensayo de ingeniería social que ha acontecido en la historia de la humanidad, Leonor. Ya viene de atrás, ¿eh? Hay un libro magnífico que aconsejo su lectura para entender mejor los tiempos actuales. Es un libro del año 2007 de una periodista canadiense, Naomi Klein, que se titula La doctrina del shock. La doctrina del shock. Y con base en muchos acontecimientos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Naomi Klein pone muy bien de manifiesto cómo cuando se produce un shock social, eso es aprovechado para introducir, porque los shocks sociales producen miedo, inseguridad e incertidumbre. Y el miedo, la inseguridad e incertidumbre es el caldo ideal para poder poner sobre la mesa determinadas medidas, determinadas normas, determinadas propuestas que antes del shock serían impensables, pero que debido a la convulsión y a la confusión originada por el shock, ahora esas medidas se hacen viables y son aceptadas por la ciudadanía. O incluso a veces, como también Naomi Klein nos narra en su libro, cómo ese incendio que ha provocado ese shock, que es aprovechado para lo que acabo de compartir, ese incendio ha sido provocado. Es decir, hay unos pirómanos que han provocado el incendio. Y son esos pirómanos que han provocado el incendio los que a continuación de haber provocado el incendio aparecen ante la opinión pública vestidos de bomberos y se ofrecen a apagar el incendio, con determinadas propuestas, con determinadas medidas, con determinadas normas, los mismos que han provocado el incendio. Esos son los ensayos de ingeniería social que se vienen acumulando en los últimos lustros y que, con todo lo que estamos viviendo ahora, se está poniendo de manifiesto plenamente. Y en esta crisis en particular, en el ensayo de ingeniería social en particular en el que estamos, se está produciendo un hecho que nunca se ha dado con tanta intensidad. Y es que se está intentando que haya darle la vuelta a los valores, darle la vuelta como se tratara de darle la vuelta a un guante o un calcetín, darle la vuelta a los valores. Y se ha conseguido que para mucha gente el miedo sea un valor. Es decir, el miedo, que bueno, pues que hasta ahora era una especie de elemento que todos considerábamos que de algún modo teníamos que superar, ahora, sin embargo, tener miedo para muchas personas es un valor. Si tienes miedo, eres un buen ciudadano. En cambio, como no tengas miedo, eres un insensato y eres un mal ciudadano. Si tienes miedo y a través del miedo hace todo lo que se te dice porque precisamente tienes miedo, te estás comportando como de forma correcta, de forma adecuada. En cambio, si a ti el miedo por lo que sea no te afecta, pues significa que eres un potencial contagiador o como ya me dicen que ya en algún programa de televisión se habla ya de los que opinamos de una forma distinta, los supercontagiadores, ¿no? Los supercontagiadores. Que además me hizo mucha gracia porque me envió una amiga un vídeo de un informativo de televisión donde se hablaba de los supercontagiadores y me hizo gracia el que decía que además éramos especialmente peligrosos porque teníamos mucha capacidad de relación social. Y como teníamos mucha capacidad de relación social, éramos especialmente peligrosos porque convencíamos a la gente de cosas que eran perversas, ¿no? Con lo cual, incluso el tener capacidad de relación social también ya es un problema. O sea, que ya sabemos que lo que tenemos que hacer es tener miedo y relacionarnos lo menos posible. De esa forma, estaremos en el formato adecuado para el sistema. Pero como uno no tenga miedo y además tenga buena capacidad de relación y le guste relacionarse y conversar y platicar con los demás, ahí tenemos claramente ya a alguien que tiene un sello de supercontagiador que de alguna forma tenemos que controlar. La verdad que todo esto tiene su punto divertido, Leonor. Hay que tomárselo, por supuesto, con serenidad, con conciencia, con confianza y también con sentido del humor. En el sentido del humor, en particular, para practicar la disidencia hay que tener sentido del humor porque uno no puede ir por la vida enfrentándose, de verdad. Yo creo que ahí los maestros, los sabios, nos han dado perfectamente siempre en la diana. Mira, tú tienes que actuar en conciencia y respeta a los que van por otro lado, respétalo. Y yo respeto profundamente a las personas que tienen miedo, yo respeto completa y absolutamente, incluso tengo empatía a las personas que se creen a pie juntilla cualquier cosa que le dice un telediario, que lee en un periódico. Lo respeto profundamente. Mi camino es otro, pero mi empatía y mi corazón está lleno de amor, ¿no?, hacia los que están en esa tesitura y en ese mundo que simplemente no es mi visión del mundo. Mis ojos son distintos, mi mirada es distinta, lo cual no significa que no respete y no tenga empatía con lo que tienen unos ojos que no son los míos. Ay, Emilio, este eres tú. Por eso eres tan grande, ¿no? Porque a pesar de toda la que está cayendo, efectivamente, ¿no? Sus palabras están siempre llenas de amor, de compasión, de alegría. Te agradezco muchísimo que nos regales estas palabras porque a mí me dan mucha fuerza y también me dan mucha ternura a mi corazón, ¿no? Efectivamente, esto no es una guerra que nos están tratando ahora mismo. El vocabulario que estamos utilizando es de guerra, ¿no? El vocabulario que están utilizando es de guerra, ¿no? Y efectivamente, totalmente, aquí la PNL tiene mucho que decir. Es muy importante que cambiemos ese vocabulario de guerra por un vocabulario de construir, de crear, de poner los dones y talentos encima de la mesa, de la compasión con el que tiene miedo, de que si alguien por la calle nos increpa con respeto, decirle, bueno, respeto tu manera de verlo, respeta tú la mía, estoy a 1,5 metros de distancia, no va a ocurrir nada. Sigamos nuestro camino en paz, ¿no? Y no enfrentarnos, porque efectivamente ahora mismo lo que necesitamos es tener paz en nuestros corazones y tener paz y serenidad para poder afrontar todo lo que viene, construir por un lado y estar atentos por el otro, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay veces que se pierden los nervios y que yo misma reconozco que hay veces que me enojo muchísimo, ¿no? Cuando las personas veo que no piensan, que ni siquiera tienen interés en escuchar a los otros expertos, ¿no? Entonces, gracias por esta lección de humildad también. Cada uno tiene derecho a pensar lo que siente y de lo que es capaz de pensar. Cada uno tiene una situación en la vida, una educación y un pensamiento que no se puede cambiar de cualquier manera. Creo que, de nuevo, como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres para el mundo. Creo que lo único que podemos hacer es mostrar al mundo lo que yo quiero que él sea, ¿no? Y para terminar, Emilio, me gustaría terminar con una frase, con un eslogan, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando para animarlas a participar en esta red social de Estado Universal? Pues muy sencillo, quizás, una cosa muy, muy sencilla, aunque creo que es profunda. Yo animaría, y lo he compartido contigo en otro momento, a que nuestra esperanza, la esperanza basada en la confianza en la vida, sea una esperanza con mayúscula. Que nuestra esperanza no sea que las cosas vuelvan a ser como antes. Por favor, más de lo mismo, no. Más de lo mismo, no. Una humanidad deshumanizada y desnaturalizada, no. Vamos a aprovechar, porque se pueden aprovechar los momentos de crisis precisamente para eso, para que sean una oportunidad de avance, una oportunidad de construcción, una oportunidad de creación. Y vamos, por tanto, a elevar la intensidad y la vibración de nuestra esperanza y que esa esperanza sea la de empezar ya a construir realmente y fehacientemente ese nuevo mundo que está en nuestro corazón. Y hacerlo, además, en la confianza de que hay señales que anuncian que estos tiempos están ya aquí. A mí no me gusta hablar del mañana, porque creo que hay que vivir el momento presente, el aquí y ahora. De ahí que insista tanto que la nueva humanidad no está esperándonos allí, sino que la tenemos dentro y lo que tenemos que hacer es plasmarlo. Pero también es verdad que los maestros y los sabios nos han hablado de que en el cosmos, en el planeta Tierra y en la humanidad hay ciclos de nacimiento, de desarrollo y de culminación y de fin para que nazca otro ciclo. Me parece que es bastante evidente que estamos ya ante el final de un ciclo y el surgimiento de un nuevo ciclo. Y eso debe llenarnos de alegría, de un enorme entusiasmo, porque lo que realmente somos, que no es esto, que tiene fecha de caducidad, lo que realmente somos, llevamos muchas vidas encarnando en el plano humano, Leonor, muchas vidas. Y hemos estado avanzando en cada vida en autoconsciencia, poco a poco, dándonos cuenta cada vez de más cosas, recordando cada vez más nítidamente lo que somos, para que finalmente pudiéramos vivir en una tierra y pudiéramos vivir en una humanidad que realmente esté en sintonía con nuestra divinidad y con nuestro ser íntimo. Y ese ciclo que tiene que llegar, ya está llegando. Y no porque lo diga yo, porque lo han anunciado personas que no eran profetas, sino que eran sabios, que saben cómo evoluciona la conciencia y cómo se despliegan los ciclos. Y efectivamente estamos llegando al final de un ciclo para que ya surja el nuevo. Y eso, además de la esperanza a la que antes hacía referencia, nos tiene que llenar de alegría. Hay dolor, hay sufrimiento. Nos movemos y nos movilizamos para minorar, para paliar en la medida de lo posible ese dolor y ese sufrimiento, incluso lanzando amor a los que lo están provocando, pero haciendo todo lo que está en nuestra mano para que ese dolor y ese sufrimiento disminuya y hacerlo a su vez con una enorme alegría, porque lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma está a la vuelta de la esquina. Muy bien, Emilio, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Que así sea.